Desde los 12 años, gano lo que me gasto con el sudor de mi frente. De ahí pa'l real conocí las reglas, negocios y gente. Después, las riñas con los barrios contrarios. Los enfrentamientos con las autoridades se volvieron rutinarios. Y desde los tiempos de mis tíos, he caminado entre balas sin mirar para atrás cuando se arma el lío. Me pegaron al K9 cuando caminaba al lado mío. Así que usted no me venga a hablar de calle, si nunca la ha vivido. Oye, oye, volvió, volvió, el que siempre vuelve, el perro de la C, el Oz, antes de todo. Si quiere grabar conmigo, junte su alcancía para el verso. Si no ajusta, pues me tira al fin. Todos hacen eso, lo siento, pero a mí nadie me auxilia. Soy hombre de negocios desde que tengo familia. No es que me crezca, como le parezca. Raperos no se presentan por temor que me aparezca. Y es que en esto a mí me conocen como Secan. A ustedes como los que le tiran a Secan. Ahí está la diferencia, sigo tan contento. Una cosa es trabajar, otra colgarse del talento. Ya no me alcanzan, le hagan como le hagan. Yo cobro por grabar y ustedes todavía pagan. Hace 11 años lado oscuro y supo de mí la calle. Y hace años que me apuntan como estelar en los flyers. Oírlos pa' inspirarme, hoy llaman pa' los coros. Y escuchando raperos con los que ahora colaboro. Calle, para que sientan lo que es la calle. Para que aprendan y que se calle. Para que sepan que en esto no hay otro cabrón que lo haga como yo. Más fire, para los chamacos que nunca aprenden. Para los que barato se venden. Para que vean que en esto no hay otro que le meta más. Me la paso de cama en cama. Soy un niño bien, dice mi mama. Tengo el estudio apestando a marihuana y soy amable. Mas no creo en todo lo que hables. Y lo más malo que ha hecho es robar la señal de cable. Sal de tu casa, para una patrulla, pide auxilio. Que llaman de mi gente para el servicio a tu domicilio. Unta la punta con ajo, me bajo y el pescuezo le rajo. Guárdale en la panza lo que Santa Claus le trajo. Los CDs y material se revientan en 50. Sale pa' las prendas, pa' la farra y pa' la renta. Porque por cierto, yo no vivo con mami. Los real G se buscan solos. El artista soy yo. Usted rapea desde que me oyó. Cuando mencionó mi nombre y el teatrito se cayó. Yo soy inspiración de raperos que me imitan. Que se las dan de gangsta y cobran 5 por bolsita. Calle, para que sientan lo que es la calle. Para que aprendan y que se calle. Para que sepan que en esto no hay otro cabrón que lo haga como yo. Más fire, para los chamacos que nunca aprenden. Para los que barato se vende. Para que vean que en esto no hay otro que le meta más. Me encanta quemar petate. Traigo los ojos color tomate. Castro forja Chronic en el blon de chocolate. Baisa y rola. Trépale a tu paca en la consola. Y llámale un par de rubias que tengo la casa sola. No la soportan. Llego a los toquines con escolta. Me tocan un pelo y la canica se les bota. Sencillito. En lo material nunca me fijo. Se me quedó grabado lo que un día papá me dijo. Ve a la calle y si te buscan pónteles al brinco. Pero si te dan a ti yo te romperé el hocico. Y por eso en esas enseñanzas me reflejo. Y por eso no me dejo de ningún pendejo. Ando bateando raperitos de vitrina y empeñado. Porque me suenen en cada esquina. Le enseño el ticket por si acaso no comprende. O pregúntaselo al Joe, Secan hasta en Japón. Mándale calle, para que sienta lo que es la calle. Para que aprendan y que se calle. Para que sepan que en esto no hay otro cabrón que lo haga como yo. Más fire, para los chamacos que nunca aprenden. Para los que barato se venden.